Casa de los Azulejos. Siendo uno de los edificios emblemáticos del Centro Histórico de Villahermosa, la Casa de los Azulejos se ubica en la esquina de las calles 27 de Febrero y Juárez. El sobrenombre de Casa de los Azulejos le viene de la abundante decoración a base de piezas de cerámica de factura catalana que adornan su fachada, en la cual se descubren interesantes combinaciones ornamentales en marcos, ventanas y barandales de hierro forjado con detalles que semejan fina caligrafía. El interior de la construcción también está decorado con azulejos, tanto las paredes como el piso, con calidad de diseño y colores muy difíciles de imitar. De los motivos ornamentales de la fachada, llama la atención la cenefa que corre en el entrepiso, la cual se conforma de azulejos con la imagen de un rostro femenino de perfil, personificando a la célebre reina egipcia Cleopatra. La Casa de los Azulejos fue construida en 1889 bajo el diseño del tenedor de obra Jacinto Cabrales y al paso de los años funcionó como casa-habitación, comercio, edificio de gobierno, hotel y casa de huéspedes. Fue declarada Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y desde 1985 es la sede del Museo de Historia de Tabasco, el cual tiene como misión conservar, exhibir y difundir las evidencias históricas de la cultura tabasqueña. Los horarios de visita son martes, miércoles y jueves y domingo de 9 a 5 horas y viernes y sábados de 9 a 8 horas. La entrada tiene un costo de 20 pesos para visitantes nacionales y 30 pesos para extranjeros. Niños y estudiantes con credencial pagan 10 pesos y para miembros del INAPAM la entrada es libre.